oyentes de FM Lourdes, todos los vecinos de la zona sur de Concordia. Ahí está, bueno, muchos saludos te llegaron, Jorge, yo te anuncié hoy temprano y te llegaron muchos saludos, así que te lo quería decir. Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Tengo muchos amigos ahí en la zona. Ahí está, Jorge, ¿cómo estás analizando este escenario? Me gustaría que me hables un poquito de cómo estás viendo este escenario hoy en la Argentina. Mirá, lo de ayer con gran preocupación, porque si bien yo entiendo un reclamo de gente que tenía un trabajo y que lo perdió, un trabajo quizás precarizado, alguien que tenía un bar y que no lo puede abrir, los trabajadores del bar, del hotel, la gente que tenía un pequeño comercio y que le bajaron las ventas, pero eso producto en el mundo de la pandemia. Hay que entenderlo así. Uh-huh. Y también hay que entenderlo de que Alberto Fernández no tomó el mejor país del mundo, tomó un país que nos dejó Macri, que ahora está dando directiva de la Costa Azul en Francia, descansando, vive descansando, endeudado con el Fondo Monetario Internacional, con los bonistas, problema que se arregló, dificilísimo, legislación extranjera, y realmente con un grado de desocupación y de pobreza muy grande. O sea que no teníamos la espalda de otros países. De cualquier manera, el Estado que representa Alberto Fernández ha estado presente en todos estos problemas, dándole el ATP a los trabajadores de empresas que tuvieron que parar, suspender planes sociales, en fin, se ha hecho, y medidas sanitarias que uno puede decir que pueden ser mejores, pero de cualquier manera, en el resultado final, la cantidad de fallecidos en la Argentina son mucho menores que en otros países del mundo, ¿no? Ya sea Brasil, Perú, ya sea hasta Estados Unidos, o los países europeos, que ahora se recrudeció nuevamente el coronavirus. Entonces, yo lo que digo, lo de ayer era un grupo organizado, ¿no es cierto?, por el PRO fundamentalmente, tendiente a objetivos políticos, es decir, hace 8 meses que está Alberto Fernández regando el desastre que dejó Macri, y sin embargo, ellos han ganado con sus autos, las calles, y protestan, y ponen en peligro la salud. Sin embargo, en este fin de semana largo, los trabajadores de la salud tuvieron que seguir trabajando, seguro, ¿no? Seguro. Ya sea los enfermeros, los que limpian los hospitales, los centros de salud, los médicos, tuvieron que seguir trabajando mientras que esta gente alegremente protestaba, o las escenas mezclando todo, la reforma judicial. Yo quiero recordar algo, ¿no es cierto?, porque si no nos desmemoriamos. El 1 de marzo, cuando se habla de la Asamblea Legislativa en la Argentina, Alberto Fernández anuncia la reforma judicial. Seguro. Antes de la pandemia. Y era una necesidad, porque Comodoro Py estaba cuestionado por todo el mundo. No era para la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Yo analicé, uno puede discutir, y ahora se está discutiendo en el Senado, si corresponde tanto juzgado o no, si está bien que se hagan tanto, y creo que eso hay que hacerlo. Sí, el debate. Precisamente ese es el lugar donde se tiene que debatir. Además, el oficialismo no tiene mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar una reforma de esta característica. Ahora, decir alegremente que esta reforma judicial es para la impunidad, no hay un artículo que diga eso. No hay un artículo que diga que paraliza los juicios a Cristina Fernández de Kirchner, que por supuesto ella se ha presentado a derecho en todas las veces que se le ha requerido. Entonces, es toda una falsedad con un expresidente que está paseando, ¿no es cierto?, por Europa con gente con automóviles que valen mucho dinero, ¿no es cierto?, haciendo caravanas en todos los lugares, mezclándose también con gente que legítimamente ha perdido, aprovechan ese descontento que existe en todos los lugares del mundo, que ha perdido su changa, que ha perdido su trabajo, que ha tenido que cerrar su comercio. Entonces me parece hacerlo esto en el medio de la lucha contra la pandemia, con medidas sanitarias, realmente peligroso para la salud de la población, ¿no? Jorge, cuando vos tocaste el tema de los acuerdos con los bonistas, cuando escuchás a ex ministros de Economía del gobierno de Mauricio Macri diciendo que se hubiesen conseguido mejores cosas con el acuerdo... Pero un payaso, que... él es el causante del endeudamiento, pero cómo la traigáis de decir eso cuando tenemos... un ministro de Economía de lujo, nacido de la Universidad Pública de La Plata y que luego tiene un máster en la mejor universidad de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y que está trabajando con un premio Nobel en Economía como Steele en Estados Unidos y que diseñó una estrategia que en 8 meses solucionó un problema que nos dejaron de herencia, ¿no es cierto? En 4 años. Entonces, se dice livianamente cosa. Y indudablemente hay un esquema de que los grandes grupos que manejan la comunicación en la Argentina, salvo excepciones, atacan sistemáticamente, ¿no es cierto? Pero bueno, yo lo conozco desde hace muchos años, Alberto Fernández, gracias a Dios, tengo una comunicación directa con él, y realmente creo que nosotros tenemos un presidente que se hace cargo de todo, ¿no es cierto? Se ha hecho cargo, uno lo ve trabajando sábado, domingo, todos los días, y que se va a hacer cargo de todos los problemas, a pesar de los tremendos escollos que nos pone la realidad, esta tremenda pandemia mundial, y también la oposición, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera yo tengo fe que vamos a salir adelante y que después de la hecatombe económica que también tuvimos, vamos a empezar una reactivación que va a ser lenta, pero sin fin, ¿no es cierto? Se va a ir reactivando. Jorge, viste que el otro día anunció junto al gobernador de la provincia, bueno, estaba Enrique Cresto de Lenosa, un plan de inversión importante en obra pública y también el plan Procrear con un montón de modalidades. ¿Crees que esto van a ser aspectos que van a ir reactivando más allá de lo que tiene que ser la exportación y todo eso? ¿Crees que esto va a jugar un rol en la reactivación económica? Bueno, en cualquier lugar del mundo la obra pública fue un rol fundamental, ¿no? Y a mí me gustaría que, aparte de tan procrear, exista las obras de pico y pala, ¿no es cierto? Como decíamos nosotros, ¿no? Que utilizan en todo el mundo el sistema keynesiano de recuperación económica y que... eso es fundamental, por eso ya me alegra que los anuncios se transformen en realidad y que rápidamente se empiecen a ver obras públicas nuevamente, ¿no? Jorge, y acá en la provincia, ¿cómo estás viendo? Las cámaras legislativas aprobaron una ley de emergencia solidaria que generó polémica. Teniendo en cuenta tu experiencia, Jorge, ¿cómo estás viendo eso acá en la provincia? Cuando uno gobierna, hay un viejo dicho que dice que uno no es un chupetín para gustarle a todo, ¿no? A mí me tocó la hiperinflación en mi primer gobierno, cuando tenía 40 años, y 6 meses antes de terminar su mandato, un gran demócrata que era Alfonsín, pero que no manejaba la economía, se fue del gobierno y le dejó a Menem en el gobierno, ¿no? yo era gobernador, nos quedamos sin participación, se nos cayó abruptamente la recaudación y con una hiperinflación del 5.000% anual. Sí, terrible. Y sin embargo, en Entre Ríos, nosotros, yo no me escondí, le puse el pecho a las balas, caminé, generé marcos de solidaridad para que todos trabajemos, para que nadie se quede sin un plato de comida, sin un abrigo. Y en Entre Ríos atravesamos la hiperinflación sin que se rompa una vidriera, sin que nadie se muriera de hambre, bueno, sin conflictos sociales de ningún tipo. Y eso me parece que es lo que falta ahora. También mi tercera gobernación me tocó recuperar la hecatombe de los bonos federales que tuvo Montiel en la provincia de Entre Ríos, y que había que recaptarlo y había que lograr el equilibrio de la cuenta. Por eso digo, el gobierno provincial, y bueno, tiene que tomar el toro por las astas y tomar las medidas que sean necesarias, pero siempre acordándose que los que tienen más son los que tienen que aportar más y proteger a los que tienen menos, ¿no? Con respecto a eso, se habla en la legislación nacional, Jorge, del tema del impuesto este a las grandes fortunas, y también entró el conflicto el tema de la empresa, la cerealera Vicentín. ¿Qué balance hiciste eso, si bien después el presidente termina diciendo que no a la expropiación, pero qué balance hiciste eso, Jorge? Yo creo que los Vicentín son unos grandes bandidos. Aprovecharon, y aún, que eso es algo que se tiene que investigar, después de la derrota de Macri, se le siguieron dando créditos, que por supuesto nunca lo pagaron, del Banco de Nación, millones y millones de pesos que son de todos los argentinos. Cuando el presidente trata de meterse en Vicentín, quizás la estrategia de plantear primero la apropiación fue apresurada, pero de cualquier manera el presidente sabe cuando tiene que retroceder, y luego intentó junto con el gobernador de Santa Fe lograr la intervención de la empresa, tampoco le permitieron, y bueno, y ahí lo dejó. Pero de cualquier manera, Vicentín, han dejado el tendal, el tendal en cooperativas, en productores, y en los argentinos, porque lo que no pagan ellos en el Banco de la Nación es dinero de todos los argentinos. En cuanto a la otra pregunta que me hiciste, es de... Del tema del el tratamiento del impuesto a las grandes fortunas, extraordinario, bueno, porque... Yo espero que venga rápido, porque yo creo que esto no es que una cuestión ideológica, que... que se tiene que hacer, sino que es una cuestión que se hace en el mundo. Seguro, eso tiene. En el mundo, cualquier lugar del mundo, de la ideología que sea, hasta en Estados Unidos, cuando vienen estas situaciones de crisis, dice, bueno, los que tienen más tienen que pagar más. Y esto es una cuestión fundamental, ¿no? Aparte, es un impuesto por única vez, simplemente. El que tiene mucho va a seguir teniéndolo, pero va a ganar menos, y le van a sacar un poco. Pero eso va a ayudar para muchas cosas, para los que tienen menos, ¿no? Pero, bueno, lo ideologizan enseguida, y lo atacan de tal forma que uno veía ayer, yo creo que ayer... intentaron poner la ideología del odio, ¿no? Y lo peor que pasaría sería que el peronismo conteste de la misma manera, ¿no? Porque creo que no hay que hacerlo, porque nosotros queremos terminar con la pandemia, tenemos que concentrarnos en la salud pública y en la recuperación económica del país, en esos temas. Y bueno, cuando salga la pandemia, ya habrá momento para debatir en las elecciones, ¿no es cierto?, el año que viene, y ahí se verá quién es quién, pero yo creo que contestar a una movilización con otra o de otra manera de ese tipo es equivocado. Ahí está. Jorge, antes de pedirme que me hagas un pequeño balance de lo que es el libro Francisco Pancho Ramírez, el supremo entrerriano, contanos un poquito por qué hiciste la presentación, nosotros lo anunciamos acá, contanos un poquito, Jorge. Sí, mirá, esto es una... Nosotros hace un año y medio con un grupo que somos dos más veteranos, en mi caso, y el profesor Rubén Burlot, que dirigió, es profesor de historia, y dirigió acá el archivo histórico de la provincia durante muchos años, y el profesor también, y dos jóvenes, que son Gonzalo García y Flavio Martínez, sangre nueva, decidimos recorrer la provincia y la recorrimos, tuvimos la municipalidad de Concordia. Estuvimos en Concepción del Uruguay, en Villaguay, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en Paraná, y luego dijimos, bueno, hay que plasmarlo en un libro, porque vienen 200 años de la Fundación de Entre Ríos. La Fundación de Entre Ríos son cosas que no se pueden dejar pasar, porque, bueno, suceden una vez en la vida, y justo nos agarró la pandemia, ¿no? Decidimos hacer un libro y bueno, nos agarró este virus, pero de cualquier manera el libro lo teníamos hecho y lo imprimimos, no le salió un solo peso al gobierno provincial, y conseguimos que la persona que distribuye los diarios y revistas en toda la provincia lo distribuyera. Así que bueno, el libro, ¿cuál es la importancia del libro? Mirá, antes de la pandemia, yo fui, porque el 1 de febrero fueron los 200 años de la batalla de Cepeda, la primera vez que se le gana a Buenos Aires, una batalla que le ganó Ramírez, junto con López de Santa Fe. Y cuando llegué a Pilar, porque la consecuencia de Cepeda fue el Tratado del Pilar, en la cual Buenos Aires deja de ser la supremacía y se reconoce como una provincia, me di cuenta que nosotros somos los que olvidamos la historia, y en Pilar no, porque en Pilar había un cartel grande que decía cuna del federalismo argentino, estaba Axel Kicillof y estaba Felipe Pigna, el historiador, y me dijo, mirá Jorge, vos tenés la obligación de hacer un libro, porque yo fui a Paraná y le saqué una foto acá en Parque Urquiza de Paraná, hay un busto de Urquiza que tiene unas dimensiones impresionantes, ¿no? Y porque la historia la escribieron no precisamente nosotros, ¿no? Y me dice, Napoleón Bonaparte no tiene una bebé de estas características en París. Y pregunté qué había ido a Ramírez, y hay una calle, una plazoleta humilde y un barrio se llama Pancho Ramírez, también muy humilde. Entonces, había habido un olvido a Ramírez, y Ramírez vivió solamente 35 años. Ramírez no murió en la cama, como morimos los seres humanos generalmente, no murió en el exilio, sino que murió en combate, en Río Seco. Y murió en combate, podría haberse salvado, para salvarla a su amor, a la Delfina, ¿cierto? Murió, le pegaron un escopetazo, le hicieron el deshueso, le cortaron la cabeza, y Ramírez, desde los 24 años, que fue el primer guerrero que se adhirió a la Revolución de Mayo, hasta los 35, lo único que hizo fue defender los valores del federalismo, de la libertad, de la necesidad de participación de las provincias en la Revolución de Mayo, que por supuesto los porteños no querían. Y defender a Entre Ríos, que tenía 20.000 habitantes, que no tenía camino, que tenía solamente sendero de carreta, no tenía WhatsApp, no tenía teléfono. Lo único que había era una posta que iba de Costa del Paraná. El primer postero de la Revolución fue Francisco Ramírez, por su habilidad precisamente para manejarse en el caballo y el conocimiento que tenía de la naturaleza. Ramírez fue el primero que hizo elecciones en la República Argentina. Él cuando se eligió Supremo Entrerriano, cuando se crea, ahora en septiembre se conmemora la República de Entre Ríos, los 200 años de la República de Entre Ríos, que duró desde septiembre de 1820 al 10 de julio de 1821, que lo mataron, lo asesinaron en combate a Pancho Ramírez. Y fue el primero que abolió la pena de muerte y el primero que se hizo elegir. Dijo, no, yo no voy a ser Supremo Entrerriano si no me eligen. Y se hicieron centros de votación en distintos lugares donde la gente iba a votar a caballo. Es decir, realmente, y fue el primer feminista, porque él, realmente ese amor que tenía por la Delfina lo transformó en hechos, en el sentido de que la Delfina no era ni una cautiva, ni una soldado, sino era la coronela del ejército de Ramírez, ¿no? Entonces, Ramírez es una persona que olvidada expresamente en la historia oficial. Nosotros tratamos de buscar en la segunda gestión la cabeza, tenemos determinado dónde está, en una institución religiosa de Santa Fe, y vamos a intentar nuevamente encontrarla, porque trajimos en mi primer gobierno los restos de López Jordán, los restos de Urquiza están, por supuesto, en Uruguay, y por supuesto necesitamos que venga lo que hay de Pancho Francisco Ramírez, que a los 35 años, solamente 35 años, y ganó todas las batallas, menos la última, que lo traicionó Mansilla y lo dejaron solo, ¿no? Y él, cuando podría haber disparado, dijo, levantó la espada y dijo, entrerriano, no hay retirada, o sea, un hombre valiente, ¿no? Sin duda. Por eso hicimos el libro de Ramírez. Qué lindo lo que nos contaste, Jorge. Un placer tenerte en el programa, te agradezco mucho la predisposición y te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? Un abrazo grande, Pablo. Ahí está, qué linda charla, con el exgobernador y del libro, la verdad que buenísimo.